de la zona norte, de la zona sur, de los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México, vienen infinidad de organizaciones a este primer paro cívico nacional que va a servir para construir la huelga política nacional, camaradas. Esta es la respuesta del pueblo de México, camaradas. Esta es la respuesta de la gente que está consciente que ya basta de la política económica neoliberal. Y nuevamente anunciarles a todos ustedes. Se dijo que el Sindicato Mexicano de Electricistas estaba solo. El día de hoy demostramos lo contrario. De los diferentes estados de la República, donde se realizaron mítines, brigadeos, información a la población, tomas de los edificios gubernamentales, la toma de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, toda una gran jornada de lucha, camaradas. Desde Oaxaca, nuestros compañeros de Chiapas, nuestros camaradas de Zacatecas, nuestros compañeros de Jalisco, de Baja California, de Baja California Sur, de Sonora, de Sinaloa, de Michoacán, de San Luis, de Veracruz, de Yucatán, de Puebla, de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Hidalgo, de Coahuila, de Campeche, de Chihuahua, de Veracruz, de Durango, de Colima. Todos ellos han enviado información de las diferentes actividades que han realizado, camaradas. Prácticamente ha sido un movimiento a nivel nacional. Hoy se ha demostrado con la presencia de todo, en todos los estados de la República, de nuestros compañeros telefonistas, de nuestros compañeros maestros, de nuestros compañeros campesinos e indígenas, pero sobre todo, camaradas, sobre todo de esa juventud incansable, de esa juventud que será el futuro de este país. Nuestros compañeros estudiantes, bienvenidos estos compañeros estudiantes a esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero también que es su lucha, camaradas. También del movimiento en defensa de la economía popular, del gobierno legítimo, se encuentra ya también con nosotros el compañero Jesús Martín del Campo. Bienvenido, camarada. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña también ya está aquí con nosotros, camaradas. Nuestro camarada Alejandro Encinas.